Se viene el corrido. Coqui Cáceres, eso dice así, compa Irvin. Échale, viejo. Dale, compa Coqui. Para escuchar mi corrido, quiero que estén muy alegres. Así es como yo me siento. Cántenla conmigo, plebes, y agarren los instrumentos, mis compas nuevos rebeldes. A Dios le ofrezco las gracias por escucharlo hoy en vida. Ya muerto no tiene caso, así es como yo quería. También siento mucho gusto por ser de humilde familia. Cáceres por apellido, del rancho del hormiguero. Arriba va Badiraguato y a mi padre que lo quiero. Nos enseñó el buen camino el buen señor Jorge el Güero. Ya, pa' mi compa Abel, pa' mi compa Coqui. Ánimo, viejo. Llevo el nombre de mi padre, Coqui me dice la gente. No soy hombre de violencia, tranquilo me verán siempre. Mi padre me dio consejos y esos los traigo en la mente. El mero 8 de abril festejo mi aniversario y el 31 de agosto también cumpleaños mi hermano. Él lleva por nombre Abel, como amigo da su mano. Ya escuché lo que quería, ya me voy a retirar. Recuerden que soy su amigo, no lo vayan a olvidar. Ahí tienen su humilde casa en el nuevo Culiacán.